llegas sin sentir que beso la tuya. Sé que te olvidé, porque puedo mirar otros ojos y pensar en los ojos tuyos. Sé que te olvidé. Qué difícil fue dejar de desear esa pasión que tu cuerpo me indicaba. Qué difícil fue. No me importaba el dolor ni la enorme decisión que tu desprecio me daba. Ingrata mujer. Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué. Dios sabe cuánto te quise, cuánto yo te amé. Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué. Quédate con tu desprecio, con tu desamor. Con tu desamor, que otro se acueste en el hecho de tu perdición.